Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, amigos, queridas amigas? ¿Cuántos temas para reflexionar en estos tiempos tan vertiginosos y tan angustiantes, pero que en el fondo son tiempos esperanzadores? Primera cosa, porque no quiero dejarla pasar, hoy se cumplen 205 años de la fundación de la primera biblioteca pública de Montevideo. Era pleno auge de la Liga Federal Artiguista, el sector más popular y más radical iba ganando posiciones, incluso repartiendo tierras en el año 16 hasta entre familias esclavas. La oligarquía del Cabildo estaba muy preocupada y yo creo que el discurso inaugural de Larrañaga, que era un hombre moderado, pero que estaba al servicio de un proceso revolucionario como intelectual honesto, el discurso inaugural fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de los oligarcas, de los malos europeos y peores americanos que todavía vivían en Montevideo y conspiraban. Cuando Larrañaga dijo que en las mesas de la sala de lectura de la primera biblioteca pública podían sentarse, lo cito textual, desde el más rústico africano hasta el más docto europeo. Ya era el colmo. Entonces, todo era preferible al artiguismo, era preferible hasta la invasión portuguesa, que fue recibida con flores por el Cabildo. O sea que este 205 aniversario de la fundación de la primera biblioteca pública, por más que Larrañaga no es un referente de revolución, sí lo es su discurso en el marco de un proceso revolucionario. Yo aconsejo a los compañeros leer detenidamente, se puede conseguir en internet, el discurso, la oración inaugural de Dámaso Antonio Larrañaga. Pero bueno, lo que nos conmueve en esta contraofensiva ciudadana es la lucha por la seguridad social, que es una lucha, la lucha mundial de los pueblos contra las reformas reaccionarias de la seguridad social, es una lucha mundial. Todos los pueblos que tuvieron alguna vez conquistas las están peleando porque se las están quitando. Y es parte de un proceso de privatización que es la orden del día desde 1990. Ustedes dirán, el capitalismo siempre se basó en la propiedad privada. Sí, pero a principios del siglo XX era así, pero en los años 30 hubo una terrible depresión porque se había producido, el auge capitalista había producido demasiadas mercancías. Las mercancías llegaban al mercado y ya no se vendían. Como las mercancías no se vendían, las fábricas dejaron de seguir produciendo, por lo tanto hubo más desempleo. Y la gente con desempleo menos podía comprar las mercancías. Entonces, el desorden natural del capitalismo hubo que corregirlo. Sobre todo porque la Unión Soviética en esos años 20 y 30 estaba dando un colosal salto en lo cultural, en lo industrial, en lo educativo, en la salud. Había que corregir el mercado porque el mercado no funcionaba. Entonces el Estado en los años 30 se hizo inversor, invirtió en infraestructura, algunas industrias básicas para que pudiera funcionar el capitalismo. Es lo que Lenin llamó el capitalismo de Estado, desarrollado, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, como en la Alemania nazi. Es decir, una intervención del Estado. El fracaso, en realidad, de la economía de mercado pura. Pero, ¿qué pasa? Décadas después, en el año 90, colapsa el sistema socialista europeo, colapsa la URSS, hundido en la corrupción de sus últimos dirigentes, colapsa totalmente, y es nuevamente el triunfo del mercado. Bueno, esta es la hora del mercado otra vez, 1990. Por lo tanto, las concesiones que se le habían dado a la clase obrera, que habían sido conseguidas con lucha, terminaron. Ahora hay que privatizar todo. Y privatizar todo, los servicios sociales, las comunicaciones, los transportes, privatizar todo, significaba también eliminar la seguridad social. Aquella que había sido necesaria en los años 30, ahora no es necesaria porque no hay modelo alternativo, aparentemente, al modelo capitalista. Entonces ahora es la hora de la venganza del mercado. Y por lo tanto la privatización es la tendencia general de los países capitalistas desarrollados y mucho más de los países capitalistas pobres al comienzo de este siglo XXI. Por lo tanto la batalla de los pueblos por defender la seguridad mundial es una batalla mundial, pero además el entender la seguridad social es la mejor escuela de socialismo que tenemos hoy, para entender la importancia de un Estado solidario y de una construcción de una sociedad solidaria más allá de los Estados. Ahora bien, haciendo un poquito de historia, ya entre los pueblos originarios, en lo que fue el comunismo originario de la humanidad, ya había mecanismos de solidaridad social, fundamentalmente llevados a cabo por las mujeres. Pero había un concepto colectivo de velar por los miembros afectados por una dolencia o por un problema en cada comunidad. Fue en los orígenes de la humanidad que surgió ese proceso solidario que en nuestra América, tanto en el área inca indígena como en el área de los pueblos de la selva, es el proceso que llamó Minga. Ahora decimos Minga de los pueblos y planteamos enseguida que es una organización social, pero el término es muy antiguo y significa trabajar por la comunidad, trabajar todos en función de la comunidad. En el mundo andino existe ese mismo concepto, ellos le llaman Minga. Y en el mundo guaraní, dominante en la selva y en el mundo caribe, es Minga. Fue un procedimiento indígena muy odiado por el conquistador, que quería destrozar las resistencias colectivas. Por eso en el Río de la Plata se tomó en broma la palabra, ¿no? Te voy a ayudar, Minga, cosa de indios, Minga te voy a ayudar. Es decir, porque era un concepto sagrado, era un concepto que tenía que ver con la religiosidad popular, con el sentimiento de pertenencia, de religare con la naturaleza. La Minga entonces, como sistema de asistencia a los más desvalidos, surgió ya entre los pueblos originarios. Desde luego, en las aldeas feudales, la solidaridad ante casos de salud, ante casos de enfermedad, eran las mujeres fundamentalmente, las mujeres y el colectivismo solidario. Pero hablando de la historia, yo quiero reafirmar, porque nos parece muy interesante, el reglamento de tierras de Artigas como un elemento de seguridad social, el reglamento de tierras de 1815. Desde luego, la esencia del documento es que hay que expropiar a los enemigos de la revolución, que son los grandes latifundistas, que hay que expropiarlos y que la tierra será repartida, dice Artigas, de tal manera que los más infelices sean los más privilegiados. Fíjese qué interesante, porque no se les podía dar subsidio a los más infelices, porque las monedas eran una cosa complicada. En ese momento no había acuñación en la Liga Federal. Valían las monedas inglesas, valían los patacones españoles, pero el cambio era una cosa muy arbitraria. Y por otro lado llegaba del Potosí andino de Bolivia, a lomo de mula, llegaban monedas acuñadas al Río de la Plata, pero eso dependía de que llegaran las mulas. Entonces, ¿cuál era el elemento de protección social fundamental en 1815? Dar tierras, de tal manera que los más infelices sean los más privilegiados. Pero, además, el reglamento establece que al que no quiera trabajarla se le quita. Pero yo quería hacer énfasis en el artículo séptimo del reglamento, donde dice que la prioridad la tienen las viudas con hijos, las viudas pobres con hijos, las viudas pobres con hijos. Fíjense, la seguridad social a partir de la tierra y no de las monedas. Dice textualmente el artículo, serán igualmente agraciadas las viudas pobres que tuvieran hijos y serán igualmente preferidos los casados a los americanos solteros y estos a cualquier extranjero. Atendé la seguridad social para los niños, ¿no? Primero los casados, y después los solteros, y estos antes que cualquier extranjero. Cualquier americano era compatriota, ¿eh? Así hubiera nacido en Jujuy. Este reglamento de tierras es una brújula para nosotros de lo que significa esencialmente la seguridad social, sea pagada en pensiones, o sea pagada en tierras, o sea pagada con ese colectivismo difuso de la Liga Federal que amparaba siempre a los desposeídos, mientras no fueran poseyentes, a partir de un proceso revolucionario radical. En el siglo XX, nos corremos 80 años, ocurrió que el capitalismo estaba en auge, en un desarrollo extraordinario, incluso ya se alimentaban los rencores entre potencias capitalistas que después se iban a desencadenar en la Primera Guerra Mundial. de 1914, pero en ese siglo XX, el siglo del Titanic, de los bailes, del motor a vapor, del motor a explosión, del auge de la investigación, de los telegramas, en ese siglo XX que nacía lleno de promesas, la causa, la situación de la clase obrera de los países desarrollados era terriblemente pobre. Entonces, para que no se murieran todos, además estaba el capitalismo estaba cambiando. En el siglo XIX la materia prima devenía de minas y de plantaciones lejanas donde había trata de esclavos, porque el capitalismo en el siglo XIX impulsó la trata de esclavos. Ahora en el siglo XX se estaban instalando las fábricas en lugares lejanos con superexplotación de la clase obrera, me refiero a niños, me refiero a ancianos que trabajaban en minas, en plantaciones muy lejos, ya como asalariados, aunque les pagaban una miseria, y también la situación de la clase obrera en las grandes ciudades, en las minas, en todo lo que tenía que ver con el mundo obrero de los países desarrollados de Europa Occidental, era terrible, la mortandad era terrible. En las minas se usaba sobre todo un trabajo infantil, porque los niñitos se metían más fácil por los vericuetos, eran niños que no veían el sol, porque antes de amanecer ya estaban adentro de la mina y salían muy de noche. Esa situación era insostenible. Entonces, ¿qué hizo el capitalismo a comienzos del siglo XX? Creó instituciones para amparar, para que los pobres no se murieran del todo. Y ahí nació el Ejército de Salvación, una institución que quizá ustedes hayan visto en las películas de los años 20, de los años 30, que están repartiendo pan, que están repartiendo comida, el Ejército de Salvación, y apeló a las iglesias, sobre todo a las iglesias protestantes, donde en cada capilla había lo que hoy llamaríamos una olla popular dirigida por los pastores, donde además muchas veces en Escocia se hizo así, no se podía acceder al plato de comida si antes no se convertían a la fe del pastor. En Irlanda, por ejemplo, que era un mundo católico, había colas en los comedores, pero nadie podía entrar si no se convertían a la fe de los ingleses, a la iglesia anglicana. Si no, no comían. Pero de todos modos, tanto el Ejército de Salvación como las parroquias, las iglesias, jugaron un papel muy importante en la supervivencia obrera hasta que la clase obrera empezó a formar sus propias organizaciones de mutualismo, de solidaridad, que fue inmediatamente comenzado el siglo XX, ya comienzan los sindicatos, en esos años también se crean en Uruguay y en Argentina, ¿no? La FORA Argentina, la Federación Obrera Regional Uruguaya, la FORU en Uruguay, y los sindicatos empiezan a organizar ollas populares, solidarios sobre todo con los obreros en huelga y con sus familias, atender a las viudas de los obreros que morían de accidente laboral, atender a los niños, crear escuelas dominicales para que los obreros supieran leer y escribir y para que sus niños pudieran leer y escribir. El movimiento obrero hizo un aporte extraordinario a la alfabetización. En Uruguay muchas cosas que se atribuyen a Varela, que no le quita su valor, fueron los sindicatos, los primeros sindicatos, los que organizaron la alfabetización masiva de la clase obrera urbana. Y en ese marco pasa lo que pasó en los años 29 y 30. El capitalismo, que está maltratando terriblemente a la clase obrera, incluso de las orbes más desarrolladas, empieza a tener la crisis de superproducción. Es decir, ya nadie compra las mercancías porque hay una plétora de mercancías en el mercado que nadie puede comprar. Por lo tanto, las fábricas cierran porque no hay que producir más mercancías. Por lo tanto, hay más desempleo. Por lo tanto, hay más hambre. Y ahí los estados se dan cuenta que la Unión Soviética, con su desarrollo planificado, los va a superar a todos. Entonces, ¿qué hacen? Deciden el estado inversor. El estado se dedica a crear obras de infraestructura, a atender aquellas fábricas estatizadas que no dan riqueza, pero que son necesarias para el auge del capitalismo privado, que es su objetivo. Entonces, es capitalismo en líneas generales, pero de estado, porque el estado es interventor. Tanto en la Inglaterra de Churchill como en la Alemania de Hitler, el estado interviene y salva al capitalismo. Ahora bien, también hay que atender la seguridad social. Las luchas obreras son fuertes y hay que darles estímulos, y entonces se crean distintas estrategias para que los obreros de la zona rica vivan mejor. El tema de los pobres que se sigan muriendo en las minas, eso es en Asia, en África, en América Latina, eso es otro tema. Lo importante es que no se levanten, que no se insurreccionen los obreros de las metrópolis. Y hay distintas estrategias. Por ejemplo, tanto en Suecia como en el Reino Unido, la estrategia es que el Estado asume directamente la seguridad social. En otros lugares, como Estados Unidos, el Estado no invierte un peso, pero se establece que cada empleador es responsable de la seguridad social y del seguro de empleo, que es parte de la seguridad social, de sus propios trabajadores. El modelo inglés funcionó muy bien, siempre porque le fuera como le fuera a Inglaterra, había sistemas de seguridad social. Estados Unidos, cada vez que había desempleo en Estados Unidos, sufrían los obreros porque al no tener empleadores, quedaban totalmente desguarnecidos de toda posibilidad de seguridad social ante la necesidad de una enfermación, de una intervención quirúrgica, en la necesidad de un niño que estaba enfermo, no tenían nada, nada, nada. Pero funcionaban porque en Estados Unidos había mucho empleo. Entonces los estados que se llamaron de bienestar, estados capitalistas, no solo intervinieron en empresas que se hicieron del Estado, sino que además se encargaron de la seguridad social mínima o en alto grado, como en Suecia, ¿no? Pero esos estados de bienestar llegan hasta que colapsan los países socialistas de Europa, sumidos en su propia corrupción. Ahí el mercado se vuelve eufórico, las transnacionales nuevas se vuelven eufóricas, y les pasa lo mismo que le pasó a las monarquías cuando terminó la Revolución Francesa, cuando el Congreso de Viena de 1815. Se acabaron las revoluciones, ahora embrómense. Ahora manda nuevamente el mercado. Y el que quiera tener seguridad social, que ahorre, que sea emprendedor, que ahorre, porque se acabaron los estados de bienestar social. Hasta la propia Suecia va marcando un desmantelamiento lento pero seguro de todo lo que eran sus sistemas de seguridad social, que además no les toca a los inmigrantes refugiados que pueden llegar hasta que se hagan ciudadanos. En ese marco es interesante pensar en el caso del Río de la Plata. Tanto el Uruguay ballista como la Argentina peronista habían aprovechado la inmensa riqueza que les generó la Primera Guerra Mundial, la renta diferencial de la fertilidad extraordinaria de sus praderas, para enriquecerse muchísimo. Y por lo tanto, sabiendo que venían muchos inmigrantes, que muchos obreros tenían ideas revolucionarias, y en los conventillos se comunicaban con los pueblos, con los descendientes afro y con muchachos que venían del interior con una idea artiguista muy clara de la equidad social. Es decir, cuando todo ese torbellino podía generar un proceso insurreccional o por lo menos de revolución social, de movimientos sociales, tanto la Argentina peronista después como el Uruguay ballista antes, teniendo dos modelos de país totalmente diferentes, ambos capitalistas, hicieron lo que llamamos, lo que en Argentina se llama todavía la obra social. Y acá se crean condiciones que benefician a la clase obrera. Fíjense que en ese momento era difícil ver en el mundo capitalista, una cosa como el parque de vacaciones de UTE, que en ese momento, no ahora, pero en ese momento era un apoyo extraordinario al derecho al descanso de los trabajadores humildes que estaban tendiendo líneas allá en el norte y que podían vivir en un hotel hermoso con su familia, recuperando hasta su familia, pero es un detalle nomás, ¿no? Pero estamos hablando de cómo se cubrían las necesidades básicas de los trabajadores en pleno capitalismo. Y eso también termina en los 90. En los 90 la orden del Banco Mundial es: se acabó. Ustedes están endeudados, muchachos, ustedes tienen muchos problemas, hay mucha corrupción que nosotros fomentamos con préstamos abusivos. No es el momento de apretar cuentas. Pero en el Río de la Plata, tanto en Argentina como en Uruguay, el proceso de desmantelamiento de los sistemas de seguridad social va más lento. La estrategia es la misma que se usó con otras empresas que se querían privatizar. Primero se corrompe, se ponen más gerentes que trabajadores, después se hacen ineficientes, después los servicios de seguridad social se endeudan, y entonces después dicen, no, ya no da más, ahora tenemos muchos viejitos, esto hay que recortarlo en sentido en contra de los trabajadores. Cuando en realidad las cifras nos muestran cosas terribles, ¿eh? Yo tengo cifras del 2019 porque con la pandemia todo cambia un poquito, pero fíjense una cosa. El BPS, el Banco de Previsión Social, que es donde están todas las jubilaciones de los pobres, banca todos los temas de salud laboral, todo lo que las AFAPs no se encargan para nada. El déficit anual, este es un elemento fundamental, el déficit anual del BPS, que todos dicen, no, hay que cambiar el BPS nada más, el déficit anual del BPS es la mitad de la ganancia neta de las AFAPs en un año. Esos parásitos que no asumen ninguna responsabilidad y que realmente lucran del Estado. La jubilación promedio del BPS, cifras del 2019-2020, porque la pandemia, insisto, cambia algunas cosas, pero momentáneamente y no para bien. El BPS, el promedio de jubilaciones del BPS en el año 2019 era 18.500 pesos. El promedio de la caja militar era 26.000 pesos. El promedio de la caja bancaria, jubilaciones, 58.200. Ustedes dirán, la caja bancaria, el promedio es mayor que el de las Fuerzas Armadas. Sí, pero en las Fuerzas Armadas la desproporción es infame, mientras que en la caja bancaria las jubilaciones son mucho más horizontales. Cuando hablamos de las jubilaciones de la Fuerza Armada, estamos hablando de una caja de pensiones donde los soldados de línea ganan una miseria de jubilación, una miseria. Es más, y el proyecto Astori los tiraba más abajo, y cuando la Unidad Popular planteó que eso era una miseria, nos acusaron de miliqueros, pero para nosotros una persona humilde, tenga uniforme o no, es una persona que hay que defender, porque detrás hay una familia, y muchas veces una familia numerosa. Pero bueno, lo importante acá es que la jubilación promedio del BPS, 18.500, la de la caja bancaria 58.200 y la caja del militar 26.000. Desde luego, esto genera una complejidad cuya solución única es gravar a los ricos, pero no a los que ganan 58.000 pesos, porque hay que tratar de nivelar para arriba. Hay que gravar al latifundio, a las transnacionales, a las zonas francas, a las riquezas inmensas de los bancos, a la riqueza inmensa de las redes privadas de cobranza que no aportan un peso al Estado. Ahí hay que gravar. O sea, para realmente enfrentar esta reforma de la seguridad social reaccionaria, que todo lo mete en el tema de los trabajadores, ¿sí? Los trabajadores viven más, entonces hay que aumentarles la edad para jubilación. Claro, que es muy fácil para el que trabaja en una oficina, el que trabaja en un trabajo duro e insalubre. Aumentar la edad es terrible. Entre paréntesis, la primera cosa que hizo Evo Morales cuando subió como presidente en su primer gobierno, en el único gobierno en Bolivia, fue bajar la edad de jubilación de los mineros a 50 años. Y fue una medida totalmente justa. Entonces acá estamos hablando al revés, porque solo estamos pensando en los trabajadores. Nos olvidamos de lo que les roba las AFAPs. Nos olvidamos sobre todo que vivimos en un mundo profundamente injusto. La batalla por la seguridad social en Uruguay es una batalla que nos pone al día con la batalla de los pueblos del mundo, una batalla que desenmascara el capitalismo, que apunta hacia una escuela de socialismo. Y el proyecto de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, ese proyecto extraordinario que ya lo apoya Fugban, no va a ser jamás usado por nosotros como una cosa de que nosotros tuvimos iniciativa o tuvimos protagonismo. No, no, la Unidad Popular apoya esta causa popular que está en manos de los trabajadores, de los trabajadores de Seguridad Social, donde lógicamente también hay gente de la UP, pero creo que hay más gente del Frente Amplio. Entonces, nosotros apoyamos esta lucha. Y esta lucha quiebra además el compromiso secreto entre muchos sectores que se dicen izquierdistas y que en realidad están de acuerdo con el Banco Mundial en este despojo a los trabajadores. Estamos en ese trabajo, los compañeros de ATSS han dicho, este es un proyecto en construcción, tiene múltiples puntas y preferimos debatirlo con los trabajadores, pero como esencial punto de enfrentamiento al modelo es que la riqueza sea tocada y no sea inmaculada e intacta como parece ser hoy. Esa es la lucha, en esa lucha estamos y ahí recogemos una tradición que tiene que ver con los orígenes y con el futuro de la humanidad. Hasta el miércoles.